Barranquilla está al albore, con su fiesta sin igual. Ya resuenan los tambores, con alegría tropical. Ya resuenan los tambores, con alegría tropical. Comparsas y cumbiamba, bailan todo noche y día. Comparsas y cumbiamba, bailan todo noche y día. Batallas son con flores, de recuerdos esculpidos. Batallas son con flores, de recuerdos esculpidos.